Nosotros también podemos hablar, un programa de Radio Nava. Y hoy más que poder hablar va a ser poder cantar. Porque hoy en Nosotros también podemos hablar, tenemos a un grupo de hip hop de aquí, de Asturias. Ellos son Hipótesis, Hipótesis con TH, por si alguien quiere entrar en internet y saber más. Un grupo que ya se formó en el 2003, estamos en el 2009, del 3 al 9, 6, pero han pasado muchas cosas. Del 2003 al 2009 hay una persona que sigue en el grupo, se llama Redemer. Y el hip hop, para enterarnos un poco los que sabemos muy poquitín de este movimiento que ya lleva muchos años, pues es un movimiento artístico-cultural que surgió en Estados Unidos a final de los 60, en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de populares barrios como el Bronx, Queens y Brooklyn. Y fue, pues, bueno, surgió en la calle, pues, porque la gente no se podía pagar las entradas a esas discotecas tan famosas que había por allí, como la calle 54, o como se llame, y la gente empezó a montárselo en la calle, y se mezclaron culturas, y salió, pues, el hip hop, entre otras cosas. Podemos hablar mucho de esto, y, bueno, lo que más nos interesa es hablar de música, escuchar música. Y para eso tenemos a la otra parte de Hipótesis con nosotros aquí, a Edu. Buenas tardes, buenas noches, Edu. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos con el apoyo de Cinda Miranda, que fue la que nos hizo ponernos en contacto con ellos. Buenas. Hola, Diego, ¿qué tal? Bueno, hoy te toca estar de invitada en mi programa. Y a ver si me ayudas en esta charla que vamos a tener a tres partes o a más, porque hay unos cuantos invitados que en el momento que quieran tienen ahí un micro. Bueno, Edu, ¿cuánto hace que conectaste con Hipótesis y de dónde vienes tú? Ahora más o menos cosa de un año. Yo conocí a Javi, ya tenía bastante bagaje con el grupo. Estuvo tocando con gente como SFDK, en las fiestas de San Mateo y la Semana Negra, y yo digamos que en esto entré más o menos poquito relativamente, hará cosa de un año. Yo antes ya había hecho alguna cosa, pero bueno, más que nada por independiente, y eso, más o menos hará cosa de un año que estoy en el grupo. ¿Qué es para ti el hip hop? Pues para mí el hip hop más que nada es una forma de expresarse, de contar una historia, pero no tiene que ser siempre como supone la gente, ¿no? De, en plan, yo soy más malo, yo vacilo más que tú y tal. O sea, es también una forma de expresar sentimientos y de, nosotros hacemos más bien rap melódico, más tirando a un estilo, pues por ejemplo, que en hip hop de España sería un estilo algo Nach, una cosa así. O sea que dentro del hip hop hay un montón de ramificaciones Y bueno, y la historia además también ha dejado distintas tendencias, y incluso en la música que os acompaña. ¿Cómo suele ser la música que os acompaña? ¿Suele ser una música grabada, preparada, o a veces también hay músicos en directo? A ver, este grupo en concreto, o sea, tuvo músicos en directo hace tiempo, porque la historia es larga, se disolvió muchas veces, se volvió a crear. Entonces, digamos que el pionero del grupo fue Redemer, Javi, que estará seguramente otro día con nosotros aquí. Por desgracia no puede estar porque está fastidiado con un tema de fisioterapeuta. Y entonces, bueno, el tema es que él lleva pues desde el 2003, como tú bien has dicho, y ha habido muchos cambios en el grupo, ha habido música en directo, y pues es lo que hay hasta ahora. Aparte de vosotros dos, a veces colabora con vosotros una tercera persona. ¿Quién sí, es? Colabora con nosotros en Avilés, la viuda, una chica que es la que canta con nosotros también a veces y coge y hace los coros y hace canciones ella también. Tiene un estilo, bueno, pues bastante peculiar, porque es una voz que llega bastante y que sabe modular para hacer varios estilos, no está encasillada solamente en un estilo. Canciones tenéis muchas, por lo que veo aquí, que nos habéis traído para escuchar, pero vosotros desde en esta última etapa ya preparasteis algo. En esta última etapa la verdad es que ese es el problema, que por ejemplo, Javier ahora mismo está, Redemer ha estado trabajando bastante, no hemos tenido mucho tiempo, entonces las bases ahora últimamente nos lo ha producido otro chaval, que es con el que estamos en contacto. Él también hace bases, pero como te digo, últimamente no ha tenido mucho tiempo y estamos un poco iniciando otra vez la creación del grupo, una vez más. Bueno, ¿qué os parece si empezamos escuchando algo de este grupo? Tenemos aquí programada La Nana de Cuna. ¿Qué canción es esta de La Nana de Cuna? Es una canción un tanto extraña para... Sí, La Nana de Cuna. La Nana de Cuna, bueno, es con un chaval que se llama Norte, que está ahora mismo, bueno, vive en Zaragoza, y es un chico que, como la viuda, pues cuando él puede colabora con nosotros también. Él también tiene un grupo allí que se llama El Niño Burbuja, y puedes descargar la maqueta en 4x4 Hip Hop maquetas, pones Norte en Niño Burbuja y ahí tienes la maqueta de nuestro amigo. Ya que hablaste de las descargas, ¿qué te parece eso de las descargas? Una cosa que también se habla mucho de ello. Bueno, la descarga es una forma de promocionarse, está bien, porque es la única forma que tiene gente como nosotros, que no tenemos medios, digamos, ni podemos alcanzar, pues salir en la MTV y cosas de estas, pues por lo menos para promocionarnos un poco y que la gente nos vaya escuchando, nos vaya conociendo un poco más como grupo. Y en YouTube, por lo visto, también tenéis ahí varias canciones y bueno, que se están escuchando bastante. Sí, en YouTube tenemos ahí unas cuantas canciones también del grupo que lleva... Bueno, son canciones anteriores, porque yo ya te digo que esta etapa todavía está comenzando. Entonces son canciones de los grupos que se formaron antes, que la gente, bueno, parece que les ha gustado bastante. También estuvieron cantando en las fiestas de San Mateo y estuvieron cuando vino SFDK de teloneros. Entonces, bueno, es un grupo que ya tiene cierto bagaje. ¿Cómo se escriben las letras? A medias, uno de ellos, porque las letras es la base del hip hop. Sí, es poesía, es... ¿Cómo definirías tú la parte, la el parte texto? Lírica del texto, pues es un poco complejo, o sea, depende de cómo estés inspirado. Normalmente, aunque parezca lo contrario, pues suele pasar cuando estás con un momento de bajón o cuando estás igual de fiesta con los amigos, es cuando le viene a uno la inspiración normalmente. Y en las letras, ¿qué se refleja? ¿Vuestro estado de ánimo con la sociedad? ¿Vuestro estado de ánimo interior? Porque son todas muy muy reivindicativas, muy combativas, la mayor parte del hip hop, por lo menos. Sí, eso es una cosa, eso es un tema que, por ejemplo, quería aclarar, que es que El tema de las letras son reivindicativas, pero no reivindicativas en el estilo guerrero, digamos, sino reivindicativas en el estilo de, por ejemplo, de la sociedad. Hablamos de política, hablamos de sentimientos, y mucha gente hace letras solamente pues con el afán, digamos, de coger y sentirse ahí un poco con más poder, ¿no? Por decir cosas con más palabrotas que otras, ¿no? Y no es simplemente eso, o sea, no es simplemente el vacileo y el soltar cuatro palabrotas, sino es coger y el hacer una letra buena de verdad, pues lleva su tiempo, tienes que estar pensándotelo, cambiar muchas cosas, buscar un estilo que pueda cuadrar con una base, etcétera. Una pregunta, Edu. ¿Es verdad que al hip hop se le dice también poesía urbana? Sí, es una manera de difundir poesía, ¿no? Por eso nosotros porque hacemos... Porque rima. Uno escucha las canciones. Yo que te escuché cantar, rima todo. Y aparte, bueno, por la estructura suena a poesía. Sí, la estructura es una métrica muy parecida a la poesía. De hecho, es poesía urbana, ¿no? De ahí viene el tema de poesía urbana. O sea, es una métrica muy, digamos, bastante estructurada. Y sí, es poesía. Bueno, pues vamos a pasar a escuchar la primera canción de esta reunión, de esta charla, de esta tarde de hip hop en Radio Nava. Y decíamos que era una canción un tanto peculiar, sobre todo ya está el nombre, Nana de Cuna. Pues vamos a escuchar Nana de Cuna y seguimos aquí charlando pues con Sinda, con Edu y el público. Y el público en general. Ahí va. Noches de locura entre mis letras. Por más que pienso en ti y escribo, yo no me olvido de tu ausencia. Tu presencia es esencial para este niño. El mismo que comemos y que aquí nos hizo de tu amor destino. Y atinó en encontrar su corazón. Buscó cada rincón felicidad para adornar esta canción y te besó. Y el único momento de cordura se perdió entre la pasión. Los dos, unidos por un mismo signo. Los dos, unidos por este destino. Vacío de mi vida, tristeza. Mi vida yo la lleno de belleza. Conseguir vivir feliz solo un sueño, no un derecho. Mirabas a los gatos de sirena. En vez de parejas y sentir la tibia corriendo por mis venas. Y tengo ganas de escribir, niña. Hoy esta nana va por ti. Esta es mi nana y está escrita para ti. Solo son mis sentimientos. Noche golpea al tempo de esta nana y esperando que un mañana vuelva a entrar por mi ventana. Y desde ella, por bella estrella, suca tu canto de sirena que mata hacia tu amor, estando en pena. Ven a repletas de este sentimiento, combinación letal entre deseo y pensamiento. Pasado incierto, besos, cuerpos, son exceso. Pienso que eso fue lo que amor a este genio, dando vueltas, busca a mi nena. Yo atrapada hasta las jaulas de los cerros, todos la daban por muerta. Niña alegre, siempre completa, te ha dado todo por su niño, pues es dueño de ella. Pensar, lograr, tener al lado quien la quiere. Ver el pasado convertido en algo inerte. Sentir de suerte y dar las gracias a un dios que hace poco solo le pedías muerte. Ahora eso todo queda atrás. Solo quieres a tu niño y él te quiere. ¿Qué importa lo demás? Malas lenguas guerrantes de tu felicidad, añico solo por joderte y nada más. Piensa tan solo ti y en lo que sientas. Piensa en lo que piensa ella, así te darás cuenta que la felicidad es vivir y que esta nana está compuesta de lo que siento por ti. Tí. Esta es mi nana y está escrita para ti. Solo son mis sentimientos y mis ganas de vivir. Siento ya tu alma, siento que vives feliz. Duerme ya mi dama, siempre cuidaré de ti. Bueno, ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo te sentís en esta primera entrevista que te estamos haciendo? Bien. ¿Estás tranquilo? Un poco nervioso la primera vez, pero bueno. Bueno, pero acá con el público que te acompaña, que viniste con tus amigos, ¿podés decir quiénes están con vos? Vine aquí con apoyo moral de... Bueno, sí. A ver, aquí está Pelayo, aquí tenemos a Wall y aquí tenemos a Pedro. Son... Wall es el, digamos, y Pelayo son los que más tiempo conozco. Pedro es un amigo, muy buen amigo también, que viene conmigo de excursiones de montaña para sacar luego un poco lo sano de todo el vicio del fin de semana. O sea, que bien. Vale, muy bien. Rodeado de buena gente. Sí, buena gente. Está transmitiendo lindas vibraciones, gente que te quiere. Vamos a mandar un saludo a los miembros de la banda, a Javi, que debe estar escuchando. Sí, vamos a hacer un y que lo esperamos el viernes que viene. Saludo a Javi y a la viuda. Esperamos que vengan la semana que viene. Muy bien. Yo quería contar que esta semana tuve la oportunidad de conocer a Javi, que no lo conocía, y me reuní con ellos, con Edu y con Javi, en el parking de La Laboral, en Gijón. Y lo que me gustó de la experiencia fue que improvisaron un recital para mí, ahí con el portátil se pusieron a cantar los dos, la gente que venía al parking de La Laboral aparcaba, coches que entraban salía todo el mundo mirando, me encantó. Además que también me puse a bailar un poco, y la verdad que sí, que la música que hacen es excelente, yo veo que tienen un gran futuro y bueno, espero que cuando estén allá arriba en Madrid, en su gira se acuerden de nosotros y que vuelvan. Diego, ¿quieres decir algo? No, os estoy escuchando muy atentamente. Bueno, y en La Laboral, ¿y qué? ¿La gente que pasaba? ¿Qué? No, nada, nos miraban. Nos miraban. Sí. No os tiraban nada, ni os pegaban, ellos ni nada. Cantando con una naturalidad que se nota que está, lo llevan en la sangre. Esto nacieron para el hip hop. Y la gente que está en el hip hop, a veces tienen una indumentaria un poco guerrera, un poco... También reivindican hasta en la indumentaria. ¿Son como aparentan o no son? No, es muchas veces como se aparenta. A ver, hay mucha gente, por ejemplo, que va con indumentarias y más que nada también es para hacerse un poco notar, ¿no? Pero realmente la gente que lleva tiempo en ello no tiene por qué llevar una indumentaria, digamos, estándar, sino que puede vestir de cualquier manera, porque realmente el que canta bien y lo sabe no le hace falta aparentar nada. Hay cosas que parece que sí que son parte del uniforme, esos pantalones y la gorra. Sí, la gorra. Yo en mi caso los pantalones anchos vienen de atrás, porque yo cuando era chico hacía surf y tal, y me gustaba pues ya los pantalones anchos, entonces siempre los he llevado así por comodidad. Y el tema de la gorra pues es más o menos lo mismo, ¿no? Es porque empecé así desde hace tiempo y digamos que no he madurado en esa etapa. Bueno, yo no hago hip hop, pero tengo una gorrita fucsia y me la pongo cuando puedo. Yo también tengo una gorrita o dos. ¡Qué color! Y me la pongo para taparme del sol, claro, para que no me den la cabeza. Pero cuando nace sol y eso, también llevan gorra la gente que practica esto. ¿Se tapan de algo o qué? ¿Tiene que haber algo? No, digamos que es como los heavies o los punkies, una forma de identificar un grupo, ¿no? Un grupo de gente que está asociado pues a un estilo musical, por decirlo de alguna manera. Bueno, una cosa que hay que saber es que es MC. ¿Qué es MC dentro de vuestro robot? MC es en sí, digamos, que es pues alguien que canta, ¿no? Que rapea y que le gusta pues este tema. Y el baile es una parte también del hip hop muy importante. Sí, el baile, por lo menos lo el baile sí, es muy importante también, o sea, hay la gente... La manera de moverse... Por ejemplo, nosotros baile no llegamos a esos niveles, que es muy complicado, porque hay gente que verdaderamente son artistas de la calle y están poco valorados, y tenemos pues bastantes conocidos que hacen breakdance, y es gente pues que tiene, o sea, un estilo de bailar muy, muy peculiar y muy bueno, pero no está aceptado socialmente demasiado, por ejemplo, entonces está bastante difícil que puedan resurgir, ¿no? Un poco. ¿Qué parte también os toca de grafiteros? El graffiti, ¿por qué también va unido a vosotros? Sí, la parte del grafiteo es un poco también para coger y, no sé, desconectar un poco, reivindicar también y... No sé, es una cosa que sí, normalmente te suele llamar, ¿no? La atención. Yo creo que la gente que hace grafitis, más que nada, pues es para plasmar una obra, ¿no? O sea, no tiene por qué ser en plan vandalismo, como mucha gente se hace la idea. Realmente el graffiti, si dejaran más zonas para poder hacer graffitis, no, la gente no tendría que buscarse la vida en hacer graffiti en cualquier lado y luego andar fastidiando a nadie. ¿Algo que contar? Una canción que tenemos ahí preparada. Algo que contar es un tema que, perdóname porque antes me equivoqué, el tema anterior que escuchamos era Redemer y la viuda, este es el tema de Norte. Y Redemer, el chico este de Zaragoza que colabora con nosotros a veces, y es un chavalín bastante joven, pero que tiene ya bastantes tablas en este mundillo, como bueno, comprobaremos. Pues vamos a escuchar, porque el tiempo pasa y fundamentalmente queremos saber de vosotros oyendo. Quedan palabras para expresar mis sentimientos en forma de verso. Ni siquiera me quedan recuerdos de lo que pasó antes de nuestro adiós. Lo único que sé es que me quedan palabras para decirte, algo que contar. Tú solo escúchame. Hoy nuevas lágrimas brotaron de mis párpados al viento hacia tu cuerpo, a un corazón que doy por muerto y no acierto. Quiero que decidas sin saberlo, sin poder decirte qué es lo que siento, pues no me atrevo, pero esta vez seré sincero, pues mi corazón está solo en tu amor y por él estoy dispuesto a romper todas las leyes por un beso. Meter mi alma al diablo por oírte de tus labios un te quiero. No lo entiendo, no logro comprenderlo, porque lo nuestro se rompió, porque sin darme explicación me apartaste de tu vida sin perdón, sin rencor, sin poder decirte adiós. Olvídalo, no sé si puedo comprenderlo, así merece la pena conocer tus sentimientos, de todo lo que llevas dentro. Por favor, olvida los malos recuerdos, aquellos días de locura por los celos ya se fueron. Juro mi amor que no te miento, solo lamento que hoy en día no te tengo. Mi cama está vacía en la mañana, este es mi infierno, es el dolor que llevo dentro. Cuando me cruzo contigo, mi corazón hace temblar todo mi cuerpo. Solo sé que tengo algo que contar, sí, algo que contar. Solo queda decir al viento algo que contarse y no poder mirarte. Solo queda decir al viento parte, sin destruirse, sin caerse. Esa vida. Vendí mi alma al diablo. La flor cayó en primavera, pues ya marchito el destino pilla a caer sobre mí. Las dudas, las penas, no las pude soportar y me corroí. Oí las voces del otro mundo llevar la luz tan blanca. Pensé que me dabas la mano, pensé que llegaría la esperanza. No estar a gusto es una excusa muy común que quería encerrarme de por vida y perder las llaves del baúl en el que estaba solo. Totalmente solo, carecía de compañía, mis ojos se callan cuando te fuiste de mi alma, vida mía. Mis sentimientos que no perciben pusieron una apóstrofe en mi carisma, pero descienden proporciones mucho más grande que marisma. Ahora no resiste párpado que no llores, soy un reloj de sol con una eternidad por noche. La ciudad que ha perdido la luz del sol, me encuentro ciego, digo basta, las cosas del amor no son un juego. Ver con otros ojos, intentan cambiar el rumbo, viajar un nuevo mundo en el que estemos tú y yo. El amor mueve montañas, mi voz ahuyentaría un mal sol, y es que algo que contar siempre se cuenta del amor. Lloré hasta deshidratarme a los pies de mi lecho, me mojé, no me importaba que mi ser nunca hubiera un techo. Pues es que estoy dolido, las tantas trepan por mi pecho, soy un chico maltrecho, fuera de lugar, mi vida es algo que contar. Solo queda decir al viento algo que contarse y no poder mirarte. Solo queda decir al viento sin destruirse esa vida. Pues aquí seguimos, ¿eh? Nosotros también podemos hablar con el rap, el hip hop. ¿Por qué rap y hip hop? ¿Qué diferencia hay? ¿O hay alguna, Edu? Sí, a ver. El rap es el estilo, digamos, más callejero, ¿no? El hip hop es un estilo más melódico. El rap, digamos, que es más agresivo, por decirlo de alguna manera, y el hip hop, pues, tiene un poco más de melodía. Una pregunta, porque yo tengo una duda. ¿El hip hop que ustedes hacen es como el reggaetón que está sonando últimamente? Anda, ¿qué quieres? Darle una vuelta al programa. Pero vos viste, digo, te contesta con algunas canciones de reggaetón que se ponen a rapear. Y después las chicas que menean las caderas. No, pero y... vamos a aclarar eso ahora mismo. El tema del reggaetón. El reggaetón, a nosotros no, o sea, no nos gusta que nos comparen con el reggaetón. El reggaetón, aparte de que la letra no dice nada, lo único que dicen son las chicas que salen bailando, que por eso venden. Que muestran carne. Efectivamente. Entonces el reggaetón... no es, para mí no es música, o sea, es una forma de vender un cuerpo, ¿no? Un cuerpo de mujeres que son las que salen, porque realmente el artista no tiene voz, ni tiene melodía, ni tiene métrica, no dice nada. O sea, hay que escuchar... las letras para darse cuenta que el contenido es vacío, ¿no? Efectivamente. Bueno, tenemos aquí ahora una... Vamos a hacerlo cantar. A hacerlo cantar. Por favor. Y bueno, va a salir horroroso nuestra parte musical y controlar los micros y tal. Pues no está preparada la radio para estas cosas, pero nos vamos a aventurar, por lo menos para que escuchéis algo en directo, hecho sobre la marcha. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Yo meto las bases... Que es lo que tengo que hacer, meto la música, el fondo, y Edu va a poner la parte lírica, y si sale un poquitín mal los o sea, la grabación y tal, bueno, no es un máster para hacer un disco, es nada más que por hacer algo en directo, que además el hip hop es mucho de directo. Vale, entonces vos pones las bases, Diego canta y yo bailo. ¿Eh? Yo tengo bastante y el público aplaude. Con controlar que todo esto quede mínimamente. Bueno, vamos allá, vamos a ver qué pasa. Intentando sacar rima esta métrica, paso de pijas que van buscando estéticas, lírica de pasiones, atrapado por barrotes en prisiones, volveremos para liberar los corazones, volando más listos que halcones, no buscamos clones, en esta sociedad nos tapan la verdad, destruyendo tus neuronas con brutalidad, policial, abuso de autoridad, cruda realidad social. Buscando que te den la condicional, escapando de estos muros de mortalidad, realidad de una vida de todos conocida, calles siniestras llenas de homicidas, buscando la salida, me convierto en la bala perdida. Bueno, ¿qué os pareció? ¿Cómo sonó? No lo sabemos. Desde aquí, aparentemente, no sonó mal. A mí me encantó. Me encantó. ¿Y a vos, Edu? Bueno, ha sido improvisado, como bien hemos dicho. Y lo estás antes. Escuchando por un casco nada más. Sí, lo estoy escuchando por un casco nada más. Estamos intentando hacer lo que podemos. Bueno, pues yo creo que sonó muy bien. Sí. Dentro de lo que cabe con nuestros medios. Sí, pero sí, bueno. Sí. Una base, un fondo musical y que lo hace otra persona. ¿Cómo os compenetráis los tres? ¿O cómo se puede compenetrar un grupo así? Pues, con muchos ensayos, que tenéis poco tiempo. El tema es, claro, que muchas veces no hay tiempo, entonces los ensayos son a prisa, corriendo. Y el tema de la base es que normalmente, para sacar una letra, tú pones una base y después de poner la base, de ahí sacas la letra, porque si intentas acoplar la letra a una base, eso ya es un poco más complicado. Y aparte que te sale el ritmo solo, ¿no? Los compases de la base ya te indican cómo tienes que ir escribiéndolo y cómo se va a desarrollar el tema. Tenemos aquí mucha música. ¿Queréis alguna en especial o alguna pregunta por ahí? Escuchar, sí. Un tema en concreto que sí. Habla de un poco también de los trasgos, del tema así un poco místico, digamos, de Asturias, que sería... algo que... ¿Cómo era? Algo que contar, creo que es. Algo que contar. A ver si la encontramos. ¿Está por arriba? Algo que contar. Algo que contar. Son dentro de las 10 primeras canciones. Sí, pero yo creo que ya la tengo puesta. Aquí algo se saltó. Ah. Sí, igual se puso. Mientras estábamos charlando, igual ya entonces pusimos. Igual no me dio cuenta. Sigo casi con el orden previsto. Sigue con el orden cronológico. Aquí hay una que pone recuerdos. Sí, recuerdos también estaba. Pues vamos bien. A poner recuerdos de momento. Desde que nací, crecí y por lo que me he convertido en lo que soy. Hipótesis 2-0-5. Hay momentos en mi vida que no llegan a entender. Palabras que dejé para la historia en un papel. Sin darme cuenta que el tiempo pasa y no muy lento. Mientras cientos de palabras hacen fuertes sentimientos. Si mi cuerpo se hace viejo, reflejo de mi mente. Inertes y mis besos que siempre tengo presente. Siempre fuerte, ese es mi lema, las peleas. Ya lo dijo mi abuela. Sigues avivando el fuego fijo que te quemas, no te metas. Si puedes evitarlo ni los veas, que no te den ideas. Lo siento, abuela, pues ya han pasado aquellos años. Los baños de daños que antaño vieron mis hermanos por respeto. Dar ejemplo y niñatos respondieron. Ahora esos niñatos son la old school y siempre los seremos. Y poco a poco nos iremos yendo, paso a paso, letra a letra. Siempre vivirá lo que hemos hecho y pasa el tiempo. Y aún recuerdo aquellas noches en los parques entre risas y jico. Fuimos creciendo, fuimos conociendo, haciendo nuestro cada simple movimiento de un compás que va guiando nuestro tiempo, mermando cada frase, cada sueño, poniendo lo que hacemos más que ganas, mejorar lo que hoy hacemos, recordando siempre a los que ya están lejos, y sentir entre nosotros la presencia de los seres que queremos, pensar en los momentos buenos, y no en aquellos días de mi vida en los que quise verme muerto. Lo siento, abuelo, nunca pude hacerlo, y quiero marchar sin antes pelear todos mis sueños. Son recuerdos de un pasado tiempo que ha quedado atrás. Sentimientos encerrados tras el tiempo de un compás. Has dejado la pobreza relegada a ese lugar donde quedan esos sueños que nunca podrás lograr. Recuerdos muy lejanos y de un gran feliz pasado. Recuerdo cuando crecí sin abrir de todos los ojos. Ver mi cara cada día no es excusa por mi enojo. Miro al cielo, cada vez lo veo más loco. Y me sello fiel herrero que mi pasado forjó y así estoy yo. Lucho por cada hito que expulso. Mi pulso es dinámico y cada sensación de que te echo de menos. Escribo mi faena para rememorar el tiempo que estuvimos a las buenas. El viento barrió las hojas que cubrían mi barrio y la gruta, pero por ello nunca nada se perdió. Son recuerdos que no tienen fin, más allá de hacerme daño por solo pensar en mí. Abro mi alma a todo ser, recuerdo que no sé, recuerdo que estoy solo, pero culpable el porqué. Los tengo idolatrados y extraño a mucha gente. Son delincuentes que mi corazón robaron, me marcaron. Y espero que en otra vida estéis os esperándome para darme acogida. Recuérdame. Un día estaba escuchando música con el volumen un poco alto y mi madre golpeó la puerta gritando muy fuerte: si no apagas esa música, te estrangulo. Al mismo tiempo que ella me gritaba, mantuve los auriculares en mi cabeza, detuve el vinilo y empecé a llevar el disco hacia adelante y hacia atrás, y aluciné. Así que comencé a experimentar con eso durante un par de meses hasta que lo saqué. Esto fue el scratch. ¿Qué es el scratch? ¿Cómo lo usáis? Bueno, el scratch... O si no lo usáis, sí. Porque se usó por lo menos mucho. El scratching es una forma de pinchar vinilos y digamos que para coger y la base, pues, se ampliarla un poco, ¿no? Meter algunos efectos de sonido y hacer algunas mezclas. Realmente el scratch es bastante difícil. No es lo mismo un disc jockey que una persona que hace scratch, porque una persona que hace scratch, pues, tiene que tener bastante oído, tiene que tener bastante sentido el ritmo y es bastante más complejo. ¿Y el scratch se hace en directo o también se prepara todo? Porque yo lo voy a hacer en directo. Normalmente es en directo, sí. Normalmente se suele hacer en directo improvisado. Y es lo bonito, ¿no? Porque salen cosas nuevas sin quererlo y, bueno, fluye de una manera especial. Tenemos aquí una base que pone Dédalo, que es con la que vas a... Sí, voy a cantar un tema, digamos, uno de los últimos temas que tengo escrito. Todavía estoy ahí un poco así irregular con él, pero bueno, vamos a intentar que salga bien la cosa. Tú, cuando quieras, paramos y seguimos charlando. Yo de mano meto el sonido de fondo, la base y a ver... Muy bien. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Estoy tirado en el parque, inmersos mis pensamientos, y hace tiempo que no salgo de este bucle que es el tiempo. Solo respiro azufre porque me quemo por dentro. Dices que no sé rimar, joder, escucha mi prosa. Aquí tienes esta larva convertida en mariposa. Ha pasado tanto tiempo que aún seguís en mi memoria. Últimamente, niña, formas parte de mi historia. Nunca puedo olvidar lo que hubo entre nosotros. Tú mi musa, tú la luz, la eterna tranquilidad. Reflejas tras el espejo la dulzura y la bondad. Ahora me siento triste, me invada la desolación. La cabeza me da vueltas, me consume el desazón. Pienso, pido, ruego el volver a tu lado. Siento soledad porque no estás a mi lado. Un triste final porque tú te has alejado. Lucho, busco, siento, muero por ser primero. Cuando digas, joder, el yo te quiero. ¿Y por qué? Eso es lo que me pregunto. ¿Y por qué al no tenerte, coño, yo me asusto? No lo entiendo y eso me corre a las entrañas. Tejiste en mi corazón una puta tela de araña. Cada vez que me despierto siento una presencia extraña. Pues muy bien, se nos están estropeando todos los cascos, estamos quedándonos... Vamos a ver, yo creo que el problema que tenemos aquí ahora mismo en la radio, y una clavija que hay que moverla un poco, seguramente, no sé. Bueno, pues nada. Ahora te escucho. Ahora me escuchas. Hola, Diego. Hola. Pero era la clavija esa, ¿eh? Es que claro, con tanto... Es que con tanto hip hop y tal, y al moverse, pues las clavijas se sueltan. No, yo estoy bailando arriba de la mesa. Se suelta. La gente no me ve, yo estoy saltando y bailando arriba de la mesa, entonces se aflojan todas las clavijas. Claro, claro, claro. Pues yo creo que salió muy bien. Está muy logrado, y aquí hacemos lo que podemos para que vosotros en casa podáis disfrutar, por lo menos como nosotros, de este directo. Bueno, ¿por dónde seguimos? A ver... Porque tenemos aquí mucha música, no nos va a dar tiempo a escucharla toda. Bueno, comentemos que el viernes que viene van a estar. Exactamente. Va a venir Javi. El viernes que viene va a venir Javier. La viuda. Va a venir la viuda también, que es una chica, tiene una voz maravillosa. Van a quedar encantados con ella, si no han quedado ya con algún tema suyo. Ahora ya que ya tenemos un poco de experiencia con los micros estos y la distancia, bueno, yo creo que igual de aquí ya hacemos una grabación antológica. Sí, el viernes que viene. A ver qué pasa, por lo menos lo vamos a pasar bien y vosotros en casa espero que también disfrutéis del hip hop. No es la primera vez que tenemos hip hop en Radio Nava, esta radio que lleva más de 10 años ya funcionando, porque hubo gente que, bueno, hoy hablar de otro grupo de Pola de Siero que se llaman Mayúsculas, ¿es? No tengo ni idea. Bueno, incluso puede que hayan sido esos los que estuvieron en Radio Nava haciendo un programa que hacían hip hop en directo, durante la hora, ellos hacían sus propios sonidos, pues con la boca, ¿eh? Eso que es tan complicado, unos hacían sonidos y otros cantaban. Y era muy muy auténtico porque era sin... Sí, sonidos con la boca de Big Boss. Sí, sin ninguna base ni nada. Diego, yo quería comentarte que, bueno, me adelanté y los invité para la maratón de diciembre. Pues me parece muy bien, de aquí a diciembre, si no cambia la formación... Claro, de todas formas, tienen un sitio. Esperemos que esta vez vaya a buen puerto. De todas formas, Hipótesis está invitado. Sean los que sean, los que lleguen a diciembre. Esperemos que lleguéis todos y muy bien. El problema es el tiempo. Es el tiempo para ensayar y el problema es poder dedicarse un poco más a ello. Ese es el tema principal. Eso va a pasar en casi todos los grupos. Y eso que dicen desde el 2005 que el hip hop va hacia abajo. Bueno, no sé si va toda la música hacia abajo. No, pero yo creo que ellos van hacia arriba, ¿eh? Pero, ¿estamos en un buen momento o estamos en un mal momento? Exactamente, ahora mismo está en auge el hip hop. Se está escuchando bastante, está bastante promocionado. El problema que hay es que a veces hay muchos grupos de hip hop que no tienen una calidad, digamos, para estar donde tienen que estar, pero claro, tienen un padrino ahí que les puede hacer las maravillas y ese es el tema. O sea, que hace falta padrinos como en todo. Sí, hace falta padrino. Y la meta de un grupo es siempre llegar al máximo público o os conformáis casi con esa creatividad, aunque sea en un público más corto? El tema principal, yo en mi caso particular, es más bien un hobby que llevo un tiempo practicando, no tanto como Javi. Y me gusta, me ha llegado a enganchar y estoy bastante a gusto con lo que realizo y hago últimamente. Lo que pasa que lo veo realmente, para ser, digamos, francos, bastante difícil, ¿no? El tema de poder triunfar, porque siempre hay mucha gente que con menos, por ejemplo, el reggaetón, lo que hablábamos antes, con cuatro chicas bailando, pues ya tienes un disco vendido. Y con poca ropa. Y con poca ropa, claro. Con poca ropa, está, que es lo que cuenta. Bueno, pues no lo sé. Alguna vez también vi alguna actuación de hip hop, pero global. Diríamos con grafiteros de fondo, con una cosa muy, muy, muy guapa estéticamente. Cantando, pintando, bailando. Sí, eso es una fusión, ¿no? Digamos, de todo lo que combina, pues, este género, y pues está bastante bien. O sea, el tema del grafiteo y tal es una cosa que es una forma de expresarse, no es vandalismo tampoco. La gente lo asocia con vandalismo, igual que el hip hop lo asocia con bandas y no tiene nada que ver. O sea, es una forma de expresión, una forma de coger y, digamos, de transmitir a los demás un pensamiento. Hipótesis, Asturias, Cuento de Hadas. Es la canción que vamos a escuchar ahora y luego te escuchamos a ti en directo también. Vamos a poner este Cuento de Hadas asturiano. Sia, redemerencia. Esta es mi nana de cuna. Va por ti. 005. Noches de locura ante mis letras. Cuando es que pienso en ti y escribo, yo no me olvido de tu ausencia. Tu presencia es esencial para este niño. El mismo que comemos y gratinos hizo de tu amor destino y atinó en encontrar su corazón. Buscó cada rincón felicidad para adornar esta canción y te besó. Y el único momento de cordura se perdió entre la pasión. Los dos, unidos por un mismo signo. Los dos, unidos por este destino. Vacío de mi vida, tristeza. Mi vida yo la lleno de belleza con tu presencia. Y ahora vuelo en compañía de mi alma. Mantengo el corazón en calma viéndote en mi cama. Y al levantarme la mañana, lo único que quiero ver al lado es la presencia de mi dama. Y vuelo cada noche sin tu cuerpo, sin este corazón que poco a poco deja de sus sentimientos. Recuerdo de otros tiempos, he conseguido vivir feliz solo un sueño, no un derecho. Mirabas a los cantos de sirena, en ver parejas y sentir la tibia corriendo por mis venas. Y tengo ganas de escribir, niña, hoy está grabada por ti. Esta es mi Nanda y está escrita para ti. Solo son mis sentimientos y mis ganas de vivir. Siento ya tu alma, siento que vives feliz. Duerme ya mi dama, siempre cuidaré de ti. Noche tras noche golpeante, puedes cenar ahí esperando que un mañana vuelva a entrar por mi ventana. Y desde ella, cual bella estrella, suca tu canto de sirena. Que mata hacia tu amor, estando en pena. Ven a repetas de este sentimiento, combinación letal entre deseo y pensamiento. Pasado incierto, besos, cuerpos, son exceso. Pienso que eso fue lo que amor a este genio. Dando vueltas, busca a mi nena. Yo atrapada hasta las jaulas de los dedos, todos la daban por muerta. Niña alegre, siempre contenta, te ha dado todo por su niño. Pues es dueño de ella, pensar, lograr, tener al lado quien la quiere. Ver el pasado convertido en algo inerte, sentirse suerte. Y dar las gracias a un Dios, sé que hace poco solo le pedías muerte. Ahora eso todo queda atrás, solo quieres a tu niño y él te quiere. ¿Qué importa lo demás? Malas lenguas guerran desde tu felicidad, añitos solo por joderte y nada más. Piensa tan solo a ti y en lo que sientas. Piensa en lo que piensa él y así te darás cuenta que la felicidad es vivir y que esta nana está compuesta de lo que siento por ti. Esta es mi nana y está escrita para ti. Solo son mis sentimientos y mis ganas de vivir. Siento ya tu alma, siento que vives feliz. Duerme ya mi dama, siempre cuidaré de ti. Aquí seguimos en Radio Nava, en el 108.0 de la FM. También seguimos por internet para aquellos que estén ahora o en una repetición del programa. Y mientras hicimos unas fotos... ¿Qué pues, vas a contar, Diego? No voy a contar nada, porque no soy mala gente, ni soy brujo, ni nada de eso. Se quedarán con la intriga. Entonces Edu lo que dijo es que antes de cantar que nos iba a contar un poco el porqué de esa letra. Sí, ahora voy a contar un poco el porqué para que no haya malos entendidos en el género femenino. Esta canción es un poco reivindicativa, pero de hacia una exnovia. Que, bueno, pues me hizo ahí un poco de ese amor. Entonces, no quiere decir que vaya dedicado al género femenino en general, sino en particular, más bien. La base es la que pone Shelaz o algo así. Sí, ¿o es otra? Sí, a ver, son si me equivoco. Bases libres de bajadas de internet, porque las que teníamos nosotros no me cuadraban para. No me cuadraba para esta canción. Es que tengo miedo en ponerte una base que no es. Es esta, yo creo. Bueno, esperemos que sea. Pues te pongo la base y nos cuentas esa historia. Muy bien. Tan truculenta. A ver cómo es. Vamos allá. Soledad de estas cuatro paredes, esta viuda negra, sabes, me atrapó en sus redes, inyectando mentiras de forma intravenosa, me envenenó la sangre, joder, y así está la cosa. Me engañaste desde el primer día, mintiéndome a la cara, diciendo que me querías. Eres una puta, lo demás son tonterías, te cepillaste a otro en tan solo cuatro días. Eres una falsa y todos me lo decían, Me robaste el alma junto al amor que poseía. A duras penas me contuve aquel lejano día. Y ahora andas con un puto friki al que vomitaría. Eso te lo juro yo por lo más sagrado, que son estas dos H's que mi corazón ha tatuado. No logro ver el fondo de este jodido abismo. La luz se apaga mientras crece tu cinismo. Me asalto en un mensaje, jamás te fallaría. Y te faltó tiempo para pasar por vicaría. No dudo ni un segundo en que coño te reencarnarías, teniendo para todo esa puta sangre fría. Eres una serpiente que muda plena luz del día. Lo demás son tonterías, ¿quién ya lo decía? Mira chico, ahora estoy improvisando. Ya sabes, estamos aquí cuatro, lo estamos dando. Aquí estoy con Cinda y con mi amigo. Ya sabes que estos dos son buena gente. Pero ya sabes que el máximo exponente vendrá el próximo viernes a tenerte pendiente. Excelente. Me nombró a mí. Estoy en una canción. Sí, porque esa mujer debía ser muy mala, ¿eh? Muy mala, muy mala. Pero bueno, inspiró una canción y eso ya es bueno. Sí, no sí. Todo es malo. Pues esto último ha sido algo improvisado de aquella manera. Bueno, pues estamos ya en el final de nuestra hora. El tiempo se nos acaba. Pero bueno, contamos con ellos para otra edición de Nosotros También Podemos Hablar. Y bueno, a ver, si están los tres, va a haber mucha música aquí también. Antes de terminar, me gustaría dar los agradecimientos por habernos brindado esta oportunidad, tanto a mí como a, bueno, hablando en nombre del grupo, que hoy no ha podido estar aquí, para darnos a conocer. Muy bien. Pues aquí... De nuevo, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. Además ya tenemos un contrato... Yo quiero conocer a la viuda, que me encanta la voz que tiene la viuda. Tenemos un contrato ya para que vengan a nuestro maratón, sí. Que es en la segunda semana de diciembre, que ya está empezando a organizarse. Eso se ocupa Octavio desde su página cubatadrock.com y más unos blogs que tiene por ahí, bueno... Pero ya tenemos confirmado a dos personas que hicieron radio hace tiempo, que luego escribieron libros, etcétera, que van a venir aquí, y ya tenemos un grupo que va a hacer música, porque también suele venir otro que hace también música, porque son gente que tenemos en el alma, empezó con nosotros y tal. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Agradecidos de la visita hoy de este grupo de hip hop, un género que tiene mucho que decir en estos tiempos que se dice tan poco en la televisión, en las radios, en la música en general, todo tan vacío. Hay gente que dice cosas y aquí están con nosotros encantados y nosotros encantados con ellos. La verdad que sí. Pues bueno, se acaba. Pero nos vemos dentro de una semana, aquí en Nosotros También Podemos Hablar.